música para ver. No sale nada. Ahora, ahí salió. Perdón, ahora va la musiquita y ya te vuelvo. Acaba de ir es David Foster haciendo las suyas, un músico de aquellos, son mucha música de películas y eso, y con las cosas solistas son, valen la pena. Se calmó un poquito la historia y me quiero ir un poquito así, me voy un poco más patazo en la historia. Tuve de chiquito, viví un tiempo en Ginebra, y en Ginebra está el, hay un lago, se llama el Lac Léman, que tiene un río del cual sale del lago, se llama el río Ron, y parte de la historia que les quiero contar, o de alguna manera lo que les quiero plantear en esta parte del programa, es una decisión que tomó una amiga caminando por el, en algún puente de ese, cruzando ese río, y tomó una decisión que le cambió la vida literalmente. Dani, que fue una compañera de colegio, no tengo muy mala neurona, es decir, ya andan patinando. Sé que coincidimos en el Liceo Francés, cuando estábamos en Buenos Aires, y no era una de las personas con las cuales yo tenía más vínculo en ese periodo, pero compartíamos el colegio y muchas amistades. Y eso hace que, de alguna manera, es una persona que le tengo un recuerdo con mucho cariño. Dentro de esto, como todo tiene que ver con todo, así a mí me llega esta noticia de que Danit tomó una decisión y se tiró por un puente del río Ron. En ese periodo, en esos días, me apareció un tema de música que me llevó a esa época que yo estaba en esa zona y cruzaba varias veces el puente del río Ron. Y había una música que es toda mi vida me encantó, me fascinó. ¿Por qué? Porque representaba esas músicas que uno le para en los peritos. Y creo que es una de las músicas más sentimentales que he escuchado. Y no sé por qué tampoco, por algún motivo en especial, los que más usan esta música, de alguna manera, son los que hacen patinaje artístico. Y generalmente las parejas rusas en los campeonatos así de patinaje artístico eligen este tema. Lo voy a dejar de fondo, empezar a escuchar porque es un temón. Y quizás ahí tengo varias versiones y... Pero es para meter justamente un poco de clima. Donde... No sé, no... Dentro de la vida nuestra tenemos muy pocas cosas que son seguras. Sí, es más, la gran mayoría es todo dudas. Y hay pocas certezas. Dentro de esas certezas es que nacemos y morimos. Y no sé por qué en la humanidad, en la historia de la humanidad, se le da mucha, mucha importancia a la muerte. Es más, vivimos de alguna manera muy influenciados por el tema de la muerte. Y personalmente no creo, si es una de las pocas cosas que tenemos seguras en la vida, de que vamos a morir, ¿por qué hay tanta historia? ¿Por qué que genera tanta congoja que alguien se muera? Y tantas civilizaciones y tantas personas se esforzaron tanto en hacer monumentos, en culturas enteras, basándose en sí, alrededor de la muerte. Es un tema que sé que es escabroso, gente que ni siquiera la quiere ver, ni hablar, pero yo creo que si es una cosa que tenemos seguras, se la tenía que tomar un poquito de otra manera. Y personalmente creo que cuando una amiga o un amigo toma una decisión y tiene éxito en esa decisión, es casi como que una alegría. Obviamente hay decisiones y decisiones. Y creo que quizás está bueno llorar a alguien, está bueno extrañar a alguien. Pero si es una decisión, bueno, es su decisión, y por respeto a la decisión de cualquier persona que se decida algo y lo haga y lo lleva adelante y lo cumpla, me parece está bien. Quizás los que quedan, la familia, los que son allegados, sí, duele mucho, seguramente. Yo tengo muchos amigos muertos, de diferentes maneras, por formas naturales, por accidentes, o porque lo decidieron, y eligieron cómo. Y eso es una elección, sin duda es algo que creo que no se lo discutiría, me preguntaría por qué, quizás ahí había posibilidad de ayudar, pero no. Una vez cuando uno llega a ese punto, tengo varios amigos que tomaron así ese camino, que se extrañan, pero bueno, es una decisión de ellos, son grandes, y bueno, lo eligieron. En otro caso creo que es muy distinto cuando son chiquitos. Acá en San Martín tenemos también varias veces, hay varios que decidieron suicidarse. Y por eso estoy, a veces que son chicos, y eso no está bien. Es decir, que esa decisión la tome un adulto, una persona, qué sé yo, que por X motivo en su vida decidió tomar esa decisión, pero en sus cabales y en su... Es decir, adulto, no cuando son chicos. Pero bueno, no quiero amargarle la noche, pero creo que sí es vale el pensar, porque no es amargarse, tomar la muerte con naturalidad. La naturaleza, todo muere, todo, y nosotros también. Y bueno, hay que ver cómo se llega a ese momento, y en el medio, que se haga lo mejor que se pueda, y todo, tratar de vivir al día, al momento, cada cosa es única, y creo que es lo que vale. Los dejo un ratito con Albinoni haciendo Adagio. Pero a mí me genera una paz, es decir, Sinceramente no sé por qué motivo Albinoni se le ocurrió escribir esto. Y la verdad que me encanta. Personalmente yo, este tipo de música, alguien está sonando el teléfono, no puedo atender. Está, qué sé yo, alguien se le ocurre algo y hace algo y pone, en la música se nota mucho cuando hay mucho sentimiento. Y dentro de estos muchos sentimientos, creo que justamente uno de los temas, hay dos o tres temas que se le hace mucha música. Uno es el amor, pero también uno es esto de la muerte, de la gente que se extraña y se le escriben cosas así. La verdad que me encanta. Yo no le tengo miedo a la muerte para nada, al contrario, la veo absolutamente natural. Y obviamente que sea cuando sea, pero suena mi celular. No voy a atender, ¿eh? No sé qué me están llamando, pero... me saca. Bueno, moraleja, hay muchas músicas y muy lindas. Tengo acá otra versioncita. Lo voy a dejar un poquitito, porque eso ya, esto es otra onda, es lo mismo, el mismo, es una versión diferente, hecha un poco más flamenca. Y creo que tiene lo suyo justamente porque hay muchas maneras de interpretarlo. Y no sé por qué uno, nuestra cultura está rigida con que la muerte es una cosa terrible. Y no es así. Esta es otra forma de interpretar, quizás. Y sé que hay... Es decir, nosotros los cristianos, yo no soy cristiano, no tengo ninguna educación religiosa, aunque sí la he buscado por mi cuenta en mis momentos de búsqueda. Y no sé, quizás no sé ponerle un nombre a mi Dios, pero tengo un Dios seguramente. Y tengo leído en algún lugar una frasecita que he adoptado, no tengo claro en dónde, fue hace muchos años también. Se la adjudico medianamente, puede ser que no me equivoque, pero se la adjudico entre Gurdjieff y Auspensky. Y dice que hay tres verdades: la tuya, la mía y la de todos los demás. Eso quiere decir que cada cosa, según como se lo tome y según como se lo mire, y depende del cristal con el que se mire, para uno es la verdad. Esa es otra interpretación de cómo. Y sí, me place. Me place que por ahí uno Hay muchas veces que es casi un alivio, a veces que es una desgracia, sin duda, pero no es para... Creo que cuando más cuando una persona adulta toma una decisión y lo decide porque sí, no tengo información de qué pasó, ni cómo, ni por qué, ni nada por el estilo, ni tampoco me interesa. Simplemente es una amiga que tomó una decisión y se la respeto. Y me parece que está bueno que haya podido hacerlo porque lo quiso y lo decidió ya. Y en ese caso es una... Todos mis respetos. Realmente los amigos se generan de muchas maneras. Y muy particularmente, durante toda la vida, son los amigos de la escuela. Y esos son tienen un gustito particular. ¿Por qué? Porque uno creció juntos y hace que, qué sé yo, con los años se ponga más como más fuerte. Es muy copado tener amigos de hace mucho. Y por suerte, a través de justamente todos estos medios de comunicación que hay hoy, y si no uno le mete en pilas, no pasa nada. No se encuentra con nadie. Pero hace unos años un amigo de este grupo, de la gente del liceo, Roger Sorbach, es el que de alguna manera se tomó el trabajo en reconectarnos a un montón de gente. Dentro de estos montones de gente que nos volvimos a reencontrar, algunos más, algunos menos, pero bueno, nos como que intercambiamos un montón de mails y hay con algunos un poco más de, es decir, uno más allegado. Y tengo varios amigos de esta camada de gente que son, uno sobre todo, Horacio Pozo, que es una especie de Armando de la vida, que con él hicimos varias cosas juntitos. Cuando éramos chicos, tuvimos en la época del liceo, del colegio, teníamos una banda. Y con esa banda nos entreteníamos. Primero jugábamos a que éramos músicos. Y qué sé yo, no sé, fue sumamente entretenido. Yo por lo menos lo tengo como un recuerdo de aquellos momentos de mi vida. Como corresponde, cuando uno es pendejo, los recuerdos cuando se pone viejo choto son alucinantes. Y dentro de estas cosas que también permite esta maravillosa tecnología es uno encontrarse de vuelta con estas cosas de antaño. Y así, recordando, a raíz de este evento que hubo, me puse a buscar unas cosas que hacíamos con Horacio. En un grupo, teníamos una banda, Horacio tocaba guitarra, yo la bata. Y en un momento también participó Rafael Revillar, que espero, sé que está ahí en el trailer, espero que esté escuchando. Y si no, seguramente va a escuchar esto y se va a cagar de risa cuando... Recuerden esto, voy a ponerlo de fondito atrás. Y esta es una banda que sonaba en el año 71, y supongo algunos de muchos de ustedes que tienen ya peinan algunas canas quizás o tienen unos añitos encima, esto se lo van a acordar. Y nosotros con Horacio y Rafa y Eugenio El Valor y ahorita había otro Rafa más, éramos así una banda extraña y tratábamos de perpetrar esto. Escúchenlo porque se llama La Biblia, de Box Day, año 71, me acuerdo como si fuese ayer. Y nosotros intentábamos ejecutar esto. En ese momento yo me la creía, y creo que todos nos la creíamos, que éramos monstruos, y hacíamos este tipo de cosas. Cuando todo era nada el principio. Aguas para ver quién soy. lo hiciste. Vive solo hoy. Años 71, 72, hasta el 73 creo que andábamos ahí tocando con Horacio y la banda. Y había, si éramos, así dentro del liceo había varias bandas que se armaron y cada una hacía la suya. Y hoy quiero justamente, voy a hacer parte del programa, va a ser con mis amigos. Esto es el compañero de colegio, que hacen sus cosas. Y dentro de estos que hacen sus cosas, y la están haciendo pero muy bien, este Horacio, que él siguió haciendo música, y la verdad que capo total, pero capo de verdad. Y siguió tocando, toca el piano, la guitarra, maestro directamente. Así. Y quisiera que escuchen un par de cosas de este amigo que tiene una ductilidad en los deditos y un ese, qué sé yo, que te da jugar con sutileza en algo. Que me gustaría realmente que le presten atención a esto y escúchense esto, porque esto la verdad que vale la pena. Un trío de guitarra donde participa Horacio Pozzo. Thank you. tocan los pibes, ¿eh? Este es un trío de guitarra, uno me lo ha hecho pozo, mi amigo. Y si da, no, tengo media neurona y me anda mal, está comprobado que falla. Creo que Steve Hackett. Sí, este, comparte con este nene. Tú fue invitado a Blue Montreux y qué sé yo. La verdad es que soy medio animal, debería acordarme. Son esas cosas que quizás me enorgullecen, como tener amigos que hacen semejante cosa. Y la verdad que no sé. Y Elena, esto es Fuga y Misterio. Lástima que yo lo asocio con un programa de televisión de Bernardo de Lerta, que debo decir que no fue justamente uno de mis preferidos del programa de televisión. Pero el tema es una belleza. Vamos a seguir escuchando otro temita más de Horacio, que me lo mandó hoy por mail y lamentablemente uno llegó corrupto. Pero bueno, tenemos tres temitas que son joyitas. Escúchense esto, este se llama Viajero. Me gustaría darme un lujito. En el verano este pasado tuve la oportunidad de darme un lujito personal mío, porque tenía ganas de hacerlo y me acompañó Dublin, me acompañó hoy la parrilla, me voy a callar la ficha, y me traje una amiga pianista, Zaira Sayase, y es una grande, casualmente del mismo grupo este de ex compañeros de colegio, que me encantaría, es decir, si podemos armar algo para el verano, sería, pero, o para septiembre, es una buena época, así, que me encantaría festejar, por ejemplo, mi cumpleaños, 5 de septiembre, y traerlo a Horacio en la guitarra, a Zaira en piano, ¿por qué no? Y otro personaje, que también de esa época, que se llama Martín Matalón. Martín Matalón era de la otra banda. Bueno, se arman en un colegio dos bandas, y bueno, River y Boca, más o menos parecido. Pero bueno, éramos amigos, compartíamos mucho, me acuerdo, pero pasaba momentos y fiestas alucinantes juntos. Y él tocaba en la otra banda, que no me acuerdo los nombres, no sé cómo nos hacíamos llamar, pero... Y él era el batero de la otra banda. Con los años, obviamente, fuimos creciendo, cada uno fue haciendo su vida, y estos, tanto Horacio, Martín y Zaira, los tres siguieron haciendo música, a lo grande. pero conciertos de verdad, en lugares de verdad, con, así, haciendo cosas copadas, de las que están muy buenas, y la verdad que son amigos, muy entrañables amigos, y me encantaría darme el lujito de traerlos para acá. Hablando de este Martín Matalón, personaje, no tengo mucho, tengo muy poquito, lo fui rastreando hace unos años atrás, tuve la oportunidad de hablar por teléfono, muy contento con él, y nos intercambiamos un par de mails. Pero es un tipo muy ocupado, muy creativo, sé que pasó un par de veces por Buenos Aires, hizo cosas en el teatro, bueno, hizo con Zaida, hicieron cosas así, mezclando danzas y multimedia, una cabeza importante, así un border de la música, un border, así que hace cosas que, por el placer de hacer algo difícil, de ejecutar esto que es esta maravilla de hacer música, así, combinando sonidos y de manera, hay mucha manera de hacerlo, bueno, relativamente armonioso, y hay montones de músicas que son como más amigables, y hay muchas que son ejercicios, que son, qué sé yo, que hay que hacerlas, realmente, que es el placer de esas personas que tiene la habilidad de poder jugar finito, y de repente se pone a combinar sonidos y hacer cosas que cualquier mortal sería imposible. Yo tengo acá enfrente uno de esos aparatos cuadraditos, chiquito, infernal, con un partido de fútbol, unos amarillitos contra rojitos. Y creo que es muy parecido el músico con un deportista. Ejecutar música implica movimientos musculares, hacer movimientos musculares en superficies muy chiquitas, porque el dedito tiene que ponerse en ese lugar, sobre esas cuerdas, en esa tecla, en ese golpe. Cosa que en un fútbol, cuando uno patea una pelota, son movimientos ampulosos, grandes. Pero cuando uno juega finito y chiquito, es como que se reduce y es un micro deporte. Para mí es como una micro disciplina, donde no hay agitación quizás, como en el fútbol, y después de correr 100 metros te quedas como loco. En esto mueves los deditos, pero la concentración y la presteza, la exactitud que hay que tener en ejecutar esos movimientos es muy parecido a un deporte. Y este señor Martín Matalón es uno de esos que juega finito. Lamentablemente escuché poco, pero escuché comentarios, porque bueno, como son, el planeta es muy chiquito y uno, los rumores le llegan. Y me llegó uno, usando, me acuerdo así, una vuelta, ¿sabes a Martín, como le dicen? McLaughlin, maestro Matalón. Dije, wow, ese es mi amigo. Y McLaughlin es un dios, le dice maestro a mi amigo, entonces mi amigo también es un dios. Me encanta. Les traje, conseguí esto, son historias cortas en mi Vibrafón. Y escúchense esto, porque la verdad que es quizás un poco más difícil de entender o de escuchar, pero presten atención, cálmense, siéntense, dejen de, qué sé yo, de hacer lo que estén haciendo. Y presten atención, porque cuando se escucha este tipo de cosas, primero por el hecho de que una persona que hace esto le puso mucho empeño para hacerlo, para que suene y que se lo pueda ejecutar. Y cuando una persona le mete empeño a algo, los demás, le hacen nosotros, debemos ese respeto de prestar atención a lo que hace, porque el tipo le metió empeño. ¿Cómo lo podemos comparar con una película, con el cine? Cuando uno se sienta y mira lo que hace un director de cine porque le gusta y se queda calladito y viendo todas las escenas y, bueno, y estimulado por todo eso. Bueno, en este caso es música sola, no hay imagen, así que cierren los ojitos, se sientan y escuchan, porque si están haciendo otras cosas, muy probablemente quizás les moleste lo que escuchen, pero si le prestan atención y lo toman como que, bueno, a ver qué ejecute este pibe. Escúchense esto. que escuchas esto, ¿no? Este es mi amiguito Martín Montalón, uno de esos lindos tronados. Me encantaría, voy a ponerle empeño a tratar de conseguir más música de este tipo, porque sé que se la trae y la tiene. Y lamentablemente todavía me pasa, yo soy medio lento las cosas, así que igual tenemos la suerte de que este mes de julio hay 5 sábados, así que le voy a taladrar la cabeza durante 5 sábados. Son pocas veces al año, pocas veces en el tiempo, es decir, cada 800 años será que hay un mes de 5 sábados. Y quiero, me voy a cambio. Voy a dejar, después en un tiempo volveré a mis amiguitos del Liceo, pero ahora me voy a... Quiero comentar, ya que aprovecho que está en línea media Rosario, están escuchando el programa, y tengo la suerte de que la vida da estas cosas raras, y uno... Yo tengo mis hermanos, y después tengo hermanos de la vida. Ya durante los diferentes programas fui nombrando varios, y aunque este también ya lo nombré, pero quiero saludar a mi hermano de la vida, que está en Rosario, que es Hernán Albano, que con él hicimos mil cosas, pero muchas, muchas, de verdad, diferentes, y esas cosas que son, qué sé yo, no sé por qué la vida nos juntó, en un momento él estuvo acá, coincidimos acá en San Martín, donde hicimos, pero rayamos, pero la Patagonia de una manera, haciendo cosas maravillosas, saliendo por todos lados donde podíamos, y después muchas veces en diferentes oportunidades durante el resto de los años, nos cruzamos en diferentes situaciones. Y yo soy de asiduo visitador de Rosario, a raíz de este hermano que tengo allá. Con él, entre las tantas cosas que hicimos, algunos de ustedes acordarán, tengo hecho un video, un documental sobre San Martín de los Andes para el centenario, para el año 98. Que fue, para mí fue un trabajo bisagra, fue antes y después de ese trabajo. Ese trabajo lo hice en el estudio de Hernán, ahí en Rosario, en Man Producciones, en ese momento, ahí en la calle Córdoba. Y fue editado un trabajo que para mí fue un cierre de 10 años de producir material con una tecnología, con una forma de trabajar. Que fue justamente coincidente con toda esa etapa que tuve de esquiador, de montaña, de... Volqué por montones de motivos. Y de alguna manera lo que me hizo volcar fue este video que cerré en el año 98, más precisamente se hizo la presentación en el aniversario del pueblo, que fue el 4 de febrero, y ahí dije, bueno, listo, plan B, y en vuelta de página, y empecé a percibir pajaritos. Esta semana tuve algunos éxitos con la computadora y varios fracasos estrepitosos. Y la culpa de todo esto lo tiene Bill Gates, este hijo de mil que nos metió esta máquina, que es maravillosa. Hoy podemos estar comunicados por todos lados con todo el mundo a través de esta herramienta, pero no sé por qué perverso motivo a mí me emboca, pero mal. El otro día tuve un pequeño éxito, así le gané una batalla que me llevó varias semanas sin fracasar varios programas para lograr uno de esos millones de clics que uno hace para tratar de descular por qué algo, un archivo no se puede, de repente, no sé por qué motivo no lo podía procesar. Ese archivo fue el que está colgado, que comentó al principio del programa Hernán, que es ese video que rescaté del año 98. 88, perdón. 89, ¿me creen? Sí, bueno, ahí. Que está colgado en el blog, así que de paso métanse en mi blog o métanse en el Face, que ahí hay un videito de esa época, que es la parte de esquí. Como logré ese, dije, listo, ya está. Y agarré el documental que tengo archivadito en mi computadora, lo fraccioné y quería meter un bloquecito. Porque tengo otro grupo de amigos, conocidos, que son amigos de Hernán, que es una banda que toca en Rosario, que son buenísimos. Esta banda se llama Pablo el Enterrador. Dentro de este videito hice un bloquecito que tenía músicas de ellos. Y esta banda suena. Y son todos unos personajes. Así, caía lo de Hernán y Hernán me sentaba arriba de su coche y venía, flaco, vamos para allá y para acá. Y de repente me iba presentando personajes y dentro de estos personajes que aparecieron estos, Pablo el Enterrador. Un grupo de personas, cada uno laburantes en sus diferentes actividades, pero se juntan para hacer música y lograban hacer cosas que estaban muy buenas. ¿Dónde las puse? Acá está. No voy a poner el tema que está dentro del video. Eso lo voy a ver si tengo toda la intención de mañana darle otra dura batalla a mi compu, le hace a Bill Gates, tratar de superar las diferentes maldades para tratar de sacarles y poder colgar, porque la idea es justamente ir mostrando los diferentes laburos que fui haciendo a lo largo de mis vidas, varias, y querían poner este, clipcito que es un clip muy copado de San Martín de los Andes con música de Pablo. Bueno, buscando, aparecieron de repente unos temitas, son pocos. Pero no le voy a poner todos aparte, elegí un par de temas que quisiera que escuchen porque suenan muy bien. La verdad que es una banda muy compacta y tuve la oportunidad de verlas en tres oportunidades, una vuelta en un ensayo en un galpón en la casa de uno de los que fabrica trofeos, y después una en un teatro, no me acuerdo bien si en diferentes momentos. Llegaba justo en el momento indicado a Rosario y me casaba de los pelos a Hernán y nos íbamos a escuchar esto. Y escúchense este, que es un temazo de Pablo el Enterrador. Es un rock argentino. acá me cuentan, me mandan por medio del chat, del Face, que este tema fue editado, fue hecho para musicalizar un video que hicimos con Hernán cuando estuvimos, a ver cómo se lo cuento esto, no me acuerdo qué año, pero fue allá, 90 y pico. Hay un complejo de cuevas en cerca de Las Lajas, donde está la Cueva del León, un lugar alucinante, que dentro de esa cueva, pasando por unos pasadizos, así, se llega a un lago. Y Hernán se consiguió armar una expedición, literal, y nos fuimos a colgar adentro de la cueva durante varios días, con buzos, médicos, todo un equipo de una logística, grupo electrógeno, cargábamos los tanques de buceo, porque fuimos a bucear de esa cueva adentro de la Cueva de León, ese laguito que hay, ese charco de agua que está dentro de la Cueva de León. Y se generó, después como corresponde, un video que lo armó Hernán, y la música la puso Pablo el Enterrador. A ver, todo tiene que ver con todo, todo está muy relacionado. Y no sé, yo no... Dentro de las tantas elucubraciones que tuve esta semana, creo que yo puedo hablar de lo que me pasa a mí. Y si me pasa a mí, creo que le pasa a otra gente. Porque no me creo ni único ni nada por el estilo. Aunque nos vendieron de que somos todos únicos. Pero estoy convencidísimo, absolutamente convencido, de que en la naturaleza, en el universo, todo es uno. Entonces, si me pasa a mí, hay otros cabritos igual que a mí, pasándoselo en Japón, en donde sea, y muchos que pasan lo mismo, donde cada uno lo interpreta, como dije hace un rato, hay tres verdades, la tuya, la mía y la de todos los demás. Yo les hablo desde mi lado, desde mi experiencia, porque asocio de esa manera que hay muchos que ustedes que se deberían sentir de alguna manera reflejadas, o reflejados en la forma o en lo que pasó. Cada uno tiene su historia, su vida, se la lleva como quiere, como puede. Pero acá me pusieron ese en el 90, fue... Y fue una verdad que fue una experiencia de aquellas. Yo me acuerdo, en esa expedición, éramos varios, una banda, buzos, médicos, y entre los tantos, ¿no?, estábamos un equipito de acá, y estaba Caletti, que es otro hermano de la vida, creo que estaba Robert, y bueno, Hernán y todo eso. Y fue una expedición de esas raras, que uno, en mi vida tuve situaciones quizás extrañas, o más bien así de cuento, pero que fueron, era mi cotidianidad, era lo que yo hacía a diario. ¿Por qué? Porque yo, qué sé yo, fue así. No es que las cosas uno las va haciendo porque se van surgiendo. Uno tiene cierta incidencia, pero bueno, salen, las cosas van saliendo. Y esa fue una historia de aquellas. Esto coincidió en el momento histórico, creo que fue la tablada, una cosa así, hubo un quilombito ahí con los militares, en el 90, que, me pone chichilo, sí, había un personaje chichilo, que es de Zapala, y que tiene un lugar en el Moquegüe, ¿verdad?, que ellos siguieron. Yo después me volví, antes de que, si terminó la parte de la cueva, todo el equipo de Rosario se fue para el lado del, más al norte, se fueron a Moquegüe, fueron a recibir en la vuelta, y yo me tuve que volver por algún motivo X, no me acuerdo muy bien por qué, con Caletti nos volvimos a San Martín. Estábamos en la parada, en la terminal de micros de Zapala, yo disfrazados de mineros, así, casco amarillo, luces, mochila con todos los equipamientos, yo estaba con un mameluco anaranjado, es decir, polvoriento porque estás a la rastra dentro de una cueva durante varios días. No teníamos la menor idea de lo que pasaba en el planeta. Y de repente estábamos, era de noche, bastante tardecito, si no me equivoco, tipo medianoche, una cosa así. Y de repente caen los gendarmes militares y nos agarran documentos. Uf, bueno, empecé a buscarlos y obviamente no los tenía, no sé dónde estaban los documentos. Es más, creo que los perdí ahí, adentro de la cueva. Pero empecé a buscar y tenía 3.859.000 bolsillitos con todos los chirimbolitos que uno lleva cuando hace una producción hacia afuera. Y como nos veían cara de sospechosos, nos separaron a Caletti por un lado y a mí por el otro. Y entraron a piqui, hacernos un... Preguntan, ¿de dónde vienen? Mira, flaco, yo la verdad que con todo el respeto a los militares, es decir, cuando ahí la autoridad viene hacia mí y me pide documentos, trato de ser lo más respetuoso posible. Y bueno, obviamente trato de responder lo que... Pero cuando me preguntaban, che, ¿dónde venís? Mira, me tengo que estar clavado en una semana dentro de una cueva. No tengo la menor idea. Porque, ¿qué pasa? Porque había tipo un operativo, perros. Entre las tantas cuevas, bueno, yo no tenía documento. Yo, acompañame a San Martín, lo tengo en San Martín. Entonces, te lo muestro allá. No soy fulano tal. Googleame. En esa época no estaba el Google, pero bueno. Y el grupito que me interrogaba estaba como levantando presión. Hasta que uno, me miraban y me escaneaban todo, de arriba abajo. Yo estaba realmente mameluco anaranjado, casco amarillo, me acuerdo, con una lámpara en el medio, bolsego lleno de tierra. Y de repente el tipo, uno de los milicos, baja la vista, me mira a mí y me dice, ¿cuánto calza? Caletti estaba a 3 metros de ahí con otro grupo de 3 o 4 milicos alrededor. Y nos entramos, pero a cagar de risa mal, porque era como descabellada la pregunta. Después de preguntar el documento, de dónde vive, nomás, ¿cuánto calza? Y fue así una situación que fue muy divertida. Me colgué hablando y no tengo la menor idea que lo voy a poner. Déjenme un ratito que voy a escuchar. A ver, voy a poner un temita más de este Pablo el Enterrador, si lo encuentro rápido. Si no lo encuentro rápido, este. Acá, pica. No sé cuánto dura esto. A ver, ¿qué me dice? Sí, vamos poniendo esto de fondo. Porque Varen, esto es una banda, también me comentó acá Hernán recién que el líder, el turco, se murió hace unos 3 años. Así que va en especie de homenaje a él, estos temas, recordándolo acá de San Martín de los Andes y de ese recital que hay allá en Rosario. Y unos amigos también de la vida que te va llevando a encontrarte con gente como esta. Las soluciones grandes a esta inmensa porquería. Siempre sufre la tierra, de cada uno entre dos, un pecho de propósito regaló al impresor, por una cuestión de orden, el que está tu brazo encerrado, le darle de comer, de Dios se había aprobado. Comenzó a pequeñecer y sus gritos se apagaron. Su cuerpo se achicó tanto que un día no lo encontraron. Comenzó a pequeñecer y sus gritos se apagaron. Su cuerpo se achicó tanto que un día no lo cuestión de convivir. Qué banda, cómo sonaba el Topibe. Acá me preguntan, no, quedé inconcluso la historia de los milicos. No pasó nada, no nos metieron en cana, como nos quintamos de cagar de risa. Se dieron cuenta que éramos una manga de tarados, que éramos inofensivos y nos dejaron en paz. Qué suerte. Fue así una carcajada con Galetti, no, hasta que teníamos, nos miramos, llorábamos de risa, los milicos nos miraron, diciendo, ups, esto está más loco que nosotros, y se fueron. Se pasa cuando hay dos tarados juntos en la terminal de Zapala a la 1 de la mañana, después de estar una semana dentro de una cueva. La verdad que fue una de esas experiencias que se le agradezco. Realmente mi hermano Hernán me regaló esa oportunidad. Todos los que estén escuchando, me encantaría que se vayan metiendo así, métanse en el blog, porque ahí estoy como haciendo una especie de revival, de una recopilación de las cosas que pude estar haciendo a lo largo de muchos años. Qué tan buenas, qué sé yo. Yo estoy como contento porque hasta ni yo me creo la vida que tuve o que tengo. Y está muy bueno. Bueno, vamos a irnos de vuelta, rewind, y nos vamos para atrás. Y quiero volver a escuchar. Me queda un temita. ¿Dónde está? Esperen que lo estoy buscando. ¿Qué pasa ya? Big time. Este es de mi amiguito Horacio. Ese es otro hermano con el cual no nos vemos casi nunca, muy pocas veces. Pero hemos coincidido últimamente cada tanto, así que voy a Buenos Aires, una vuelta vino él acá a esquiar. Cada tanto tenemos esos momentos, esos raptos de instantes de poder estar un rato juntos. Y qué sé yo, y la verdad que uno disfruta de una manera diferente con esos amigos de allá, de a lo lejos. ¿Y dónde puta metido esto? Ya está, estamos en hora de protección a menor, así que no debe haber pendejos escuchando y puedo putear tranquilo. Tengo cierto. ¿Será posible? El viajero no lo pasé. Acá. Moving Mountain se llama esto, y es de vuelta este trío Big Time de Horacio Pozzo y creo que era Steve Hackett. Escúchense porque vale la pena. A ver por qué no arranca esta huevada. Ahí, pica. No, saltó de vuelta. Dana, vos callate la boca. ¿Por qué no me da bola? Se colgó esto. ¿No? Cállate vos, a ver, bajo el volumen, porque me parece que esta máquina está haciendo lo que ella quiere. La culpa la tiene Bill Gates, insisto. Big Time, Moving Mountains. Que está para traerlos estos muchachos. Quiero traer a Horacio, a Zaira y a Martín Matalón acá. No sé si están escuchando, supongo que varios de San Martín, y si hay alguno de los que podrían llegar a influir en que esto sea posible, me encantaría, porque es un lujo tener a estos monstruos haciendo algo de música en esta hermosa ciudad de Cordillera. Bien, me pido disculpas porque yo sé que no hay chicos, pero hay señoras mayores que me están escuchando. Perdón si mi vocabulario es un tanto soez. Joder, voy a tratar de ser un poquito más educado. Sí. Bueno, ¿qué me falta? ¿Qué voy? ¿A dónde vamos? Joder, me cuelgo hablándome y después cuando pongo la música me cuelgo chateando y me escapa la tortuga y no tengo la menor idea de qué ponerles. Esto es muy largo. Ah, no, ya sé, acá está, justo ahí, bien. Y les voy a poner algo de mi amiga Saida, que es una señora adivina. Toca, pero toca de verdad, tiene un currículum, tiene unos pergaminos que son de esos, que son serios, es decir, de gente que hace las cosas de verdad, se preocupan mucho, se quedan muchas horas sentado al instrumento para lograr esa cosa que hace que nosotros se nos panen los pelitos o que pongamos a escucharlo. Y de alguna manera quisiera incentivar, estamos, la sensación que tengo es que cada vez somos más, nos aturden con muchas cosas, de muchas maneras, y nos aturdimos, no le podemos echar la culpa solo a los otros, uno tiene la culpa también porque hace todo lo posible para estar bastante aturdido, y no es necesario. Hay muchas veces que conviene agarrar, por ejemplo, un sábado a la noche a las 23:19, decir basta, y sentarse tranquilo y apagar, por ahí, bajar un poco las luces, y sentarse a bajar un par de cambios, y escuchar las cosas que hacen estas personas que se dedican a este maravilloso arte que es la música. Y yo como artista, y con todo el respeto que me merecen los artistas, sé que no son gente seria, no somos serios, porque hacemos cosas que una persona normal, seria teóricamente, por lo que me vendieron durante gran parte de mi vida, no piensa ni un ratito en esto. Y nosotros nos pasamos horas haciendo, pensando cosas que otro ser humano, teóricamente normal, entre comillas, no lo haría ni en pedo. Tengo dos, vamos con este. Son temas cortitos y escúchense los deditos de esta señora. Saida Sayase, una gran amiga de este maravilloso grupo de del Liceo Francés. Thank you. Realmente sería un lujo poder tenernos acá. No sé por qué, me encantaría en algún lugar, así un anfiteatro natural, y de repente juntar a estos monstruos. Sería así, creo que uno de los regalitos de aquellos. En el verano pude traer la Zaira. Y me encantaría traerlo a Horacio y a Martín, si posible. Está en Francia, pero cada tanto sé que se viene para acá, para la Argentina, y sería bueno poder hacer armar un evento de esos. Me encantaría. Vamos a poner las pilas, y yo soy creyente en que si uno invoca las cosas correctamente, las cosas se dan. Así que vamos a ver cómo sale. Devuelvo un toque a una amiga, pica. Devolver el toque, dar un toque, piqui. ¿Alguien me puede explicar qué es esto de dar un toque? Porque tengo una amiga acá del Face que me la paso dándole toques. Y ¿alguien escuchó algo? No. Claro, si a alguien se le ocurre que de qué se trata esto de los toques, me avisa. Está un poquito largo, vamos a buscar otra cosita. Esta amiga mía estuvo ahora, Zaira estuvo tocando en Brasil y sé que estuvo con este monstruo. A ver, este, Tiki. No sé qué voy a poner, pero son frasecitas cortitas. Esto me gusta mucho, de un así de esos monstruos músicos que por escucharlo tanto lo considero un amigo. Muy cercano, porque cuando uno escucha a alguien mucho tiempo, es su amigo. Y esto hace, este fragmento de 37 segundos, lo hace Gismonti, amigo. Alguien puede hacer una cosa así, Handen, Garbarek y Gismonti, y además es amigo de mi amiga, es maravilloso. Qué suerte tener amigos estos, ¿no? ¿Qué les pasé hace un ratito? Este, vamos a poner un temita más de mi amiga Zaira. Muy lindo temita. Escúchense, siéntense y relájense. Thank you. Tito lo tocó acá cuando vino, ahí en Dublin. Y hablando de Dublin, en este momento todavía debe estar tocando el Ricky con su fan blues. Y si tienen tiempo y si tienen ganas, en realidad, y saltaron de lo que yo les taladre la cabeza, váyanse para un ratito, los que quieran, no todos. Dejen, quédense algunos escuchándome, porque si no me voy a sentir solo como loco malo acá. Pero si quieren irse a Dublin, vayan un ratito, los dejo. Igual para los que se quedan, me voy a quedar un rato más. Hoy viene de larga, me parece. Sí, aparte es mediano, todavía hay tiempo. ¿Qué les puedo poner? ¿Qué les puedo poner? Hay muchas cosas. A ver esto. Volvamos un poquito al principio. ¡Pic! A ver si yo lo puse este tema. No. Sí, esto lo puse. Así que vamos por otro. Vamos a ver. Esto estamos volviendo al año 85 ahora. En el año 85 fue esa historia de Bariloche, donde conviví con... fue un año, de un invierno de aquellos. Es decir, cohabitaba con unos instructores amigos que, en un departamento extraño, en un techo, justo atrás del centro cívico en Bariloche. Y bueno, un departamento con tres cuartos, donde cohabitábamos una francesa, una instructora de esquí francesa, un instructor suizo que hablaba Schweizerdeutsch y algo así de francés, y que él estaba de novia con una argentina, y yo en el medio. Estábamos en tres habitaciones, eran gustitos, éramos muy chiquitos, pero bueno, era lo que había, y ese departamento fue una embajada. Venían todos los que, como Bariloche tiene mucho turismo, o no, muchos instructores extranjeros. Y como era así un rejuntado, estábamos en el centro, ahí cerca de todo, y qué sé yo, pasaban por ahí a hacer la previa para, qué sé yo, lo que sería la noche. Y solía ser muy divertido, porque nos colgábamos y se armaban unas mesas, así, donde fue la primera vez que me di cuenta que hablar idiomas está bueno. Hasta ese momento no le daba pelota, y ahí era como que era el que hablaba los idiomas de todo, porque la argentina hablaba nada más que castellano, el suizo hablaba nada más que suizo-alemán, la francesa nada más que francés, y caían austríacos y yanquis, había de todo. Entonces estaba todo y el que traducía todo era yo, y terminaba agotado. Pero un entrenamiento que me encantaba. La verdad que está bueno. Y para eso vamos a volver a poner un temita de esta señora que me encanta. Es una mujer hermosísima de aquella, con una polenta exuberante, de los 80, Pat Benatar. If it's getting harder to face every day, don't let it show. Don't let it show. mazo de Tapat Benatar. Qué mujer, muy linda mujer. Me encantaría que fuera mi novia un ratito por lo menos. Me encanta, es una mujer muy muy bella y cantando así me enamora. Hablando de cosas raras, bueno, cosas raras no, en sí de estas pequeñas historias de la vida, tengo un hermano más que está acá en San Martín de los Andes, y pero fue un hermano, es un hermanastro en realidad, porque yo con así allá a lo lejos en mi adolescencia adopté a su padre como un padre mío, de la tanto, como un padre putativo, como tengo una madre putativa y no que en la L, tengo este señor Mike, que fue en su bueno, que fue el director y fundador y el alma mater de la Escuela del Sol, otro antro que frecuenté, que repleto de gente maravillosa. Dentro de esa gente maravillosa se unieron la gente del Liceo Francés y la gente de la Escuela del Sol, y justamente se armaron varias historias en conjunto con esas dos escuelas que de alguna manera se juntaron a través de MISPA. Y acá, cuando caí, yo caí acá en San Martín de los Andes en el año 88. Fue un confuso episodio. Yo estaba trabajando en ese periodo, en esa época, hice Bariloche en el 85, 86 empecé en Las Leñas, o sea, un confuso episodio, termino renunciando en Las Leñas, y al momento de renunciar en Las Leñas me llaman de penitentes, me voy a penitentes, y hago un par de temporadas en penitentes, donde realmente aprendí de montaña. Y eso se lo debo en gran medida a un personaje de la montaña, que le tengo un enorme, pero enorme aprecio, aunque ya hace muchos, muchos, muchos años no nos frecuentamos, ni nos vemos, ni hay intercambio, que es Arturo Delgado. Pero lo tengo dentro del Face, y supongo que espero en algún momento el poder darle a escuchar esto. Y ese Arturo Delgado me abrió las puertas de penitentes, un lugar donde creo que aprendí de montaña. En el año 88 yo estaba por hacer temporada allá, ya estaba a partir principio de mayo por ahí, ya andaba melodeando por Mendoza esperando que se armara la temporada, no, junio era, y no se largaba la nieve, no había nieve, y el 9 de julio no hay nieve, medio porque tenía, aparte en ese momento estaba auspiciado por un montón de sponsors y tenía que tener temporada sí o sí, porque tenía que cumplir con mis sponsors y tenía que laburar. Y salta entre el equipo de gente, de instructores de esquí de penitentes, estaba Laura Torres. Laura Torres es la hija de Piquín Torres, que en ese momento era el jefe de cerro de Chapelco. Y me dice, Laurita me dice, che, flaco, mi viejo es el jefe de cerro de Chapelco. ¿Dónde queda eso? ¿En San Martín de los Andes? ¿En Neuquén? ¿Hay teléfono? Sí, dámelo. Lo llamé y hablo con Piquín. Y yo le explico quién soy, le explico lo que hago, me dice, mira, flaco, acá no hay nadie que hace con lo que vos haces, así que venite. Me acuerdo en ese momento tenía pasaje, me tomé un avión de Mendoza a Bariloche, subo un micro en Bariloche, vengo a San Martín de los Andes, y en la terminal de micro me espera Piquín. Me recibe y me presenta al jefe de patrulleros, en ese momento era Raco, no me acuerdo el nombre. Me voy a comer a la casa de Raco, muerto de hambre, y después me fondean en un residencial, y pasé ahí un par de noches hasta que me ubiqué. Vine con todos los bagajes, tenía baúles, tenía equipo así. Bueno, me instalo y se arma la historia. A partir de ahí me quedo en San Martín de los Andes. Estando acá en San Martín de los Andes, dando vueltas, de repente, ups, me encuentro con este hermanastro de la vida, que es Eric Sweet. Otro personaje de aquellos que en su momento supo tener una carpintería junto con Jeff, y se llama Patagonia Woodworks, que fue un lugar así que cada tanto yo frecuentaba, pasaba, y era una de las pocas personas en la vida que escucharon un grupo que se llamaba Renaissance. Y estando en esa carpintería, de repente digo, ups, estás escuchando Renaissance. Y eso es algo que de alguna manera me hermano más que todavía con mi amigo hermanastro Eric, y desconcibí esto. Es un poco largo, lo más probable es que no lo deje enterito porque estoy andando muy charlatán, así que, pero tiene lo suyo, es quizás tiene un poco de ¿cómo decirlo? Tiene sus partecitas, pero es un mega, mega tema y una banda de aquellas, Renaissance, haciendo esto. bochado, bochado, bochado. Esto no va porque está sonando palca. No me gusta cómo suena. Les prometo que la próxima les traeré una versión quizás un poco más pasable. Bueno, moraleja, no tengo más nada que ponerle, me voy a la mierda. No, me quedo. Cierto, me retaron porque digo palabrotas por radio y no puedo. Hay que hablar correctamente, carajo. Sí, dele, vas a ver. ¿Qué les pongo? Sí, lástima que esto de Renaissance no salió porque está muy baja la calidad. Y no me gusta cuando suena mal. Ah, sí, a ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, denme un ratito. Ustedes no sé qué están haciendo, pero hagan lo que quieran. A ver si esto funciona. Sí, debe funcionar. A ver. Vamos a ver si esto va. Cállate la boca vos. Y a ver ahí. No, también es baja acá. Oh, joder. A ver cómo suena, si suena. Se me... La verdad que Bill Gates es un atorrante, hijo de mí. La rato tiene, la verdad que le debo reconocer que hizo cosas buenas. Comunicó a un montón de gente ahí colgada, que me encanta, gracias por estar sentados ahí, y lo pueden hacer porque está este aparato que es la computadora. Pero la... joder, como me embocate Bill Gates. Esto sí, vamos a... arrancate tranquilito, ya está, venimos así de la cabeza. Vamos a bajar un poco las revoluciones. Son las, nada más que las 23:44. Y merece bajar las revoluciones, así que bajen las luces. Si alguien quiere, sírvase algo para tomar. Yo me fumo, me fumo un pucho. Así, decidido. Y hagan lo que quieran y escúchense algo tranqui. Y fantaseen, porque la idea de la música justamente es fantasear. Y esto se llama música para ver. Así que vean lo que tengan ganas. Thank you.